Como quisiera decírtelo, esto que sufre en mi corazón, desde que tú no estás a mi lado, sigo viviendo lo que el pasado, mi amor, mi amor. Vivido y volver a empezar.